Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva local y en el día de hoy vamos a continuar hablando de fútbol. Ayer nos centramos en esa última jornada de la tercera andaluza y esa derrota del Ubrique Unión Deportiva B ante el equipo de La Roque Puente, una derrota que le condenó al equipo de Mario Casillas pues a no lograr, a no alcanzar ese ascenso, ansiado y querido ascenso a la segunda andaluza. Y en la primera andaluza, como saben, también teníamos jornada este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva volvía al Antonio Barbadillo y se medía al conjunto sanroqueño del San Bernardo, segundo clasificado en la primera fase del grupo 1 de esta primera andaluza. Por lo tanto, llegaba con la vitola de uno de los favoritos a materializar ese ascenso. Justo antes, bueno, llegaba con la vitola, iniciaba con la vitola, podemos decir, esa fase de ascenso, porque con el cambio de normativa, el conjunto del San Bernardo prácticamente se queda sin opciones para poder pelear por esa primera posición del subgrupo 1 de la fase de ascenso. Y eso, que hasta este encuentro ante el Ubrique Unión Deportiva solo había disputado un partido de la fase de ascenso y lo había ganado. Así que entendemos que también era complicado mentalmente para el equipo llegar a ese segundo partido habiendo ganado el primero y sin apenas opciones, ¿no? para pelear. Lo cierto es que el encuentro del pasado domingo se saldó con victoria ubriqueña por 3-2, una victoria fraguada de nuevo, como viene siendo habitual esta temporada, en los últimos minutos del partido. De hecho, fue en el 85 cuando Parra, el jugador juvenil, conseguía el 3-2 definitivo que terminó dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva, erigiéndose de nuevo Parra como salvador del Ubrique Unión Deportiva, porque esta temporada han sido muchos los goles que ha logrado en esos últimos minutos y que han terminado dándole puntos a su equipo. En esta ocasión estamos hablando de dos conjuntos los que se midieron, como hemos dicho, sin ese ingrediente, ¿no? Que ha habido otras veces de estar jugándote algo de cara a la clasificación. Ahora a este encuentro llegaban ambos equipos conscientes de que hicieran lo que hicieran, pues pelear por esa fase, por ese puesto de ascenso, esa final, fase final de fase de ascenso, pues era una quimera. Y aún así, los dos fueron a buscar la victoria. No hubo relajación por parte de ninguno de los equipos. Relajación en el más sentido de la palabra. La primera parte arrancó, bueno, el partido en líneas generales fue muy igualado. De hecho, pues hubo una parte para cada equipo, la primera quizás para el Ubrique Unión Deportiva, que supo parar el juego del Club Deportivo San Bernardo, un equipo pues que ha demostrado esta temporada pues lo bien que se maneja con su seña de identidad, algo que no encontró en la primera mitad, según nos contaba luego su entrenador Alexis de la Paz. San Bernardo pues opta, o su propuesta es un fútbol asociativo, en este caso, más asociativo sin duda que el del Ubrique Unión Deportiva, y un fútbol de toque. En este caso, el Ubrique quizás sí opte por un juego más directo, también percutiendo mucho por las bandas. En esta ocasión, pues por las bandas pues no tuvo ese brío, ¿no?, que ha tenido otras veces el partido, ni el Ubrique creó tantas ocasiones como también suele crear en sus partidos. Eso sí, las que tuvo, las aprovechó. Prácticamente 3 tiros bajo los 3 palos fueron 3 goles para el Ubrique Unión Deportiva, que muy pronto se adelantó. Fue en el minuto 21 y además con un tiro de libre directo por parte de Paco, que sorprendió al portero rival, a Tota. Un tiro por bajo que se coló pegadito al palo izquierdo del portero y que no pudo hacer nada para detenerlo. Muy bien, un balón muy bien colocado por parte del mediapunta del Ubrique Unión Deportiva. Pero bueno, poco dura la alegría en la casa del pobre, como quien dice. En el minuto 29, el colegiado del encuentro, en este caso un viejo conocido, Macías Lupión, pitó penalti por un derribo dentro del área ubriqueña. Fue Mario el que en la pelea por un balón derribó al rival, en este caso al jugador de San Bernardo. Bueno, pareció penalti desde la grada y el colegiado decretó como tal. Uno a uno fue Piqui el encargado de transformar esa pena máxima. Partido, ya decimos, no había muchas ocasiones, pero estaba frenético y estaba emocionante porque, bueno, había llegadas peligrosas. En el minuto 33, en este caso, de nuevo Paco fue el protagonista de la jugada y el autor del gol que terminó, o de la jugada que terminó en el 2-1. Recuperó un balón en la zona de tres cuartos, un mal despeje del portero Otota, lo recogió Paco, que se fue acercando hasta el borde del área de la portería rival, donde con un tiro fuerte y raso, de nuevo pegado al palo, conseguía batir a Tota, que no llegaba con su estirada a detener el balón. De nuevo, el Ubrique Unión Deportiva se ponía por delante en este partido, y de nuevo el conjunto del San Bernardo tuvo una ocasión muy clara para empatar el partido, en este caso merced a otro penalti, en esta ocasión en un balón aéreo, colgado al área del Ubrique Unión Deportiva, en el despeje uno de los defensas ubriqueños pegó con la mano en el balón. Clarísimo, el colegiado pitó penalti, en este caso fue el jugador del Pane, del San Bernardo Pane, el encargado de tirar el penalti, pero Alberto leyó precisamente las intenciones del jugador sanroqueño y despejó el balón con los pies, logrando pues que el marcador no se moviera. Ya por último, en el minuto 45, prácticamente de la primera parte, tuvo una ocasión muy clara el Club Deportivo San Bernardo, un balón en largo al hueco para precisamente el jugador que falló ese penalti, para Pane. En su carrera, peleando con Juanda, se planta delante de Alberto. Alberto sale y, bueno, consigue despejar el balón entre Alberto y Juanda, porque ahí fue la pelea entre el defensa que impidió que el delantero sanroqueño pues tuviera esa soltura y esa tranquilidad para encarar a Alberto, que, como decimos, salió de su portería y consiguió despejar el balón. Y así se fue el partido al descanso. Luego ya, en la segunda parte, parece que el Club Deportivo San Bernardo entró mejor plantado que el conjunto ubriqueño, ya con las ideas más claras, ya se vio más al San Bernardo peligroso y al equipo que se esperaba, el equipo que ha ocupado las primeras posiciones de esa primera fase en el grupo 1. Y bueno, tardó poco, porque fue precisamente en el minuto 53 cuando Acevedo remataba de cabeza, solo en el segundo palo, un centro desde la derecha para poner el empate a 2. El Club Deportivo San Bernardo pues se le notó más fresco quizás en la segunda parte, con las ideas más claras. Tuvo muchas más ocasiones que el Ubrique Unión Deportiva, al que quizás, al igual que pasó en Cádiz, le llega a pasar factura pues esa falta de ritmo de competición durante esta temporada, y sobre todo en el último mes, y el partido se les hace muy muy largo. Bueno, pues hubo ocasiones, por ejemplo, hablamos de un tiro de Abel desde la izquierda, que se estrelló en la cepa del poste, pero en la parte de fuera de la portería. Estamos hablando pues prácticamente del minuto 61. En el 63, un fuerte tiro cruzado desde la derecha de Ledesma era despejado por Alberto, era repelido por Alberto. A 10 minutos del final, en el minuto 80, en este caso era el jugador Raúl el que tiraba cruzado y Alberto mandaba córner en una muy buena intervención. También, bueno, pues como vemos, el Ubrique Unión Deportiva tenía acercamientos, pero no llegaba a crear ninguna ocasión clara. Hasta que llegó el minuto 85. Paco cogió el balón en el centro del campo, abrió a la derecha a Peluca, que, bueno, centraba al área chica donde estaba Parra, que de un buen salto cazaba el balón, remataba de cabeza, un buen remate de cabeza, y batía de nuevo a Tota para poner el 3-2. Era el minuto 85 Y bueno, pues poco más dejó ya el partido. Quizás en el último minuto también un córner en el que de nuevo Raúl remataba de primeras en el primer palo, pero Alberto, atentísimo, repelía. Victoria, como decimos, del Ubrique Unión Deportiva en este segundo partido que juega de la fase de ascenso, con un protagonista, en este caso Alberto Ruiz, que con sus paradas permitió que el conjunto ubriqueño se llevara la victoria, amén del juego defensivo de todo el Ubrique Unión Deportiva y sobre todo esa efectividad en la zona delantera, que fue lo que le permitió llevarse los tres puntos. Nosotros, tras el partido, como siempre, recabamos las impresiones de sus protagonistas. El primero con el que tuvimos ocasión de hablar fue precisamente Alberto, el portero del Ubrique Unión Deportiva, que nos comentaba que bueno, pues que poco a poco el equipo iba retomando las sensaciones, al menos en este partido, que ya venían teniendo al final de lo que era, de lo que fue la primera fase, destacando pues bueno que lo de Cádiz fue un accidente, quizás excesivo castigo para el Ubrique Unión Deportiva, ese 3-0, ese marcador en contra. En esta ocasión decía bueno que el equipo había competido muy muy bien, reconocía que al final pues se había notado el peso, el cansancio en los últimos minutos, pero que a pesar de todo bueno pues el equipo no había renunciado a nada y conseguía llevarse la victoria. También comentaba eso, una parte para cada equipo, la primera parte para el Ubrique Unión Deportiva, que supo frenar al conjunto del San Bernardo, robando muchos balones arriba, con una presión alta, y aunque, claro, entregándole el balón a su rival, y sobre todo mostrando esa gran efectividad. En la segunda parte sí reconocía que quizás el San Bernardo fue un poco mejor, que tuvo más ocasiones, pero claro, no les bastó esa mejoría para terminar llevándose la victoria. También comentaba que posiblemente también había influido el que no se jugara nada el Ubrique Unión Deportiva, el no tener esa presión, y decía pues que hay que aprender de estos partidos y darse cuenta de que jugando tranquilo y con confianza el equipo es mucho mejor que cuando pues juegan con esa presión, parece que están como algo engarrotado. Escuchamos al meta del Ubrique Unión Deportiva. Alberto, buenas tardes. El Ubrique Unión Deportiva que consigue una victoria siguiendo casi el guión de los últimos partidos aquí en casa, ¿no? En los últimos minutos. Sí, buenas tardes. Pues la verdad es que el equipo ha retomado sensaciones que veníamos teniendo fin de temporada. Se ha visto que el partido de Cádiz fue algo excepcional, que para nada merecimos ese resultado, y aquí hemos visto, contra el segundo de la categoría del otro grupo, pues hemos dado la cara y hemos sacado los tres puntos. Y bueno, el equipo yo creo que ha competido muy bien, es verdad que al final nos hemos sentido un poco exhaustos, pero yo creo que el equipo ha demostrado lo que es y que no va a renunciar a ningún partido hasta que no termine la temporada. ¿Crees que este equipo en el otro grupo estaría incluso más arriba que San Bernardo? Pues hoy se ha visto, el San Bernardo es un equipo que juega muy bien, francamente bien, la verdad es que hoy ha dado aquí una clase de fútbol, de otro tipo de fútbol que no practicamos nosotros, que es válido también, y creo que nosotros se ha visto que podemos competir con los mejores de los dos grupos. Hemos competido contra el Industrial, el SB, y ahora hemos competido contra Cádiz, aunque perdimos 3-0, pero no fue resultado real, y hoy pues hemos ganado. Yo creo que se refleja que si hubiera un grupo unificado y los play-offs fueran más justos, fueran los cuatro primeros, hubiéramos estado seguros. Hemos visto un partido, podemos decir, igualado, ¿no? Con una primera parte en la que el Ubrique prácticamente las ocasiones que ha tenido las ha convertido, y un San Bernardo que ahí ha tenido también la ocasión de meterse siempre en el partido, incluso con ese penalti, ¿no?, que has logrado parar tú. Sí, hemos visto dos equipos que proponen fútbol diferente, San Bernardo un equipo más asociativo, de toque, nosotros somos un equipo más directo. Hemos leído bien sus intenciones, lo teníamos bien estudiado, hemos robado balones arriba, presión alta, y hemos conseguido materializar qué es lo que caracteriza a este equipo, la efectividad y que no perdonamos las ocasiones. Y bueno, sí, es verdad que ellos han tenido varias ocasiones para meterse en el partido, pero yo sigo manteniendo que este equipo siempre se ha caracterizado por la solidez defensiva y esa vuelta B, que aunque hemos recibido goles, el equipo en defensa está muy bien. Hemos visto sobre todo muy al San Bernardo quizás un poquito más en la segunda parte, con más ocasiones, ¿no? Quizás también haya coincidido con lo que comentábamos a través del físico, que no llega hasta el final del partido. Claro, y más cuando nuestro fútbol hoy ha sido correr más detrás del balón, tapar espacio, que jueguen por fuera, defender, y la verdad, cuando corre todo el partido detrás del balón, sufren más. Ellos han tenido el balón todo el tiempo, han llegado más bien a la segunda parte, pero bueno, no les ha bastado, llega bien físicamente, nosotros hemos sacado la garra que tenemos, que sudamos la camiseta hasta el final, y yo creo que eso también influye mucho, el sentir los colores, el sentir este escudo, no te deja tirar la toalla, aunque el otro equipo te esté jugando mejor. En cuanto a la actuación personal, Alberto, un penalti, una parada decisiva en la primera parte, dos paradas en la segunda parte rozando el minuto 90... y todo pese a no poder entrenar entre semanas. Sí, la verdad es que tengo la fortuna de que poder conseguir para el penalti y las ocasiones que consigo desbaratar, pero bueno, hay que quedarse también con que hemos recibido dos goles, hay que intentar mejorar en esa faceta de mantener siempre la portería cero, siempre un portero y tanto un portero como parte de la defensa que soy, siempre quiero no recibir ningún gol, pero bueno, sí, es verdad que me estoy muy contento por eso, de ayudar al equipo, siempre intento dar lo máximo de mí. Y bueno, que aunque no entrene, yo lo voy a dar todo hasta donde llegue, hasta donde me den mis capacidades. Este equipo, minuto 80-85, se activa, como hemos visto en la última tónica de los últimos partidos aquí en el Vadillo, y consigue o remontar o lograr la victoria faltando escasos minutos. Exactamente, es que este equipo cuando huele sangre no perdona. No nos pueden dar un poco de vida porque ya somos veteranos en esta categoría, como quien dice, llevamos ya 4 años. Sabemos lo que jugamos, sabemos lo que hacemos y confiamos. Entonces, en ningún momento vamos a bajar los brazos. Aunque nos den por muertos, este equipo no se va a rendir nunca. Que en lo que refiere al partido en líneas generales, ¿habéis estado o habéis sentido un poquillo más tranquilos sabiendo que todavía en esa presión de la que muchas veces hemos hablado, que quizás fue una mala pasada? Hoy el equipo, no es que no se haya visto en tensión porque ha estado, pero quizás un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, yo creo que influye mucho el no jugarnos nada, el no tener esa presión de tener que conseguir la victoria, bueno, que siempre hay que conseguirla, pero el no tener, ya no tenemos ningún objetivo, por así decirlo, el objetivo que era principal, que era salvarse, estaba conseguido. Yo creo que el equipo se ha soltado, se ha despejado, ha empezado a tener más confianza, no tener miedo a fallar, y creo que tenemos que aprender de estas situaciones, de estos partidos, de que para darnos cuenta de que jugando tranquilos y jugando con confianza y sin miedo, confiando en nosotros, somos mucho mejores de lo que somos engarrotados o con presión. Y bueno, esto es para aprender, analizarlo para temporadas venideras, y bueno, espero que sigamos en esta tónica. Y ahora descanso, partido, descanso, ¿hay ganas de terminar la liga? Sí, la verdad es que estamos ya cansados de esta situación porque ni puedes despejarte para, no sé, algunos irse de vacaciones, otros centrarse en sus estudios, en su trabajo, sus familiares, estás siempre con la mosca de trabajadora del fútbol, pero claro, ni terminas de desconectar ni terminas de estar metido en la dinámica de la competición. La verdad es que yo supongo que todos los que estén en esta situación, de los demás equipos, estarán con ganas ya de que termine esto y poder empezar una temporada que sea real, porque esta temporada es muy utópica, por así decirlo. Bueno, listo. Muchas gracias. Un muy buen partido el que completó ayer Alberto Ruiz en la portería del Ubrique Unión Deportiva. Por su parte, su entrenador Miguel Domínguez hablaba de que, bueno, pues el resultado había sido justo, incluso consideraba también que el empate también hubiera sido un resultado justo porque se había demostrado, el San Bernardo había demostrado las hechuras de equipo que tiene, que la segunda parte había dominado por completo al Ubrique Unión Deportiva y que, bueno, también entendía que su equipo había tenido que hacer muchos movimientos en la segunda parte del dibujo del esquema porque, con jugadores que no estaban jugando en sus posiciones, y eso también hizo que se le hizo un partido largo porque el equipo echa en falta ese ritmo de competición que sí tenía, como pudimos ver, el Club Deportivo San Bernardo. Destacaba la efectividad de su equipo, la de haber conseguido 3 goles con los 3 únicos disparos entre los tres palos, mientras que el San Bernardo había tenido pues muchas ocasiones, incluido ese penalti, pero que se habían encontrado con la actuación estelar el domingo de Alberto, al que, bueno, comentó, señaló, destacó Miguel Domínguez, al que destacó considerándolo como el mejor portero de la categoría, con paradas que, según palabras textuales, de una categoría superior a esta primera andaluza. También tuvo tiempo para comentar pues lo que estaba haciendo esta fase de ascenso. Hablaba de chapuza total por el cambio de normativa, quedando 3 jornadas para cerrar la fase de ascenso. Pero vamos, él también se acordaba mucho de los grupos de descenso, de los equipos que por ese cambio de normativa automáticamente ya estaban condenados a descender. Hablaba de que había una normativa para el descenso en la que se unen a los dos grupos, todos los equipos que van a estar implicados, los 10 equipos, con recuperando los puntos de la primera fase, pero eso no se hace con la fase de ascenso. Y ahí prácticamente pues se le da esa primera posición, al menos en su grupo, al Balón de Cádiz, casi de forma automática. También comentó que ya hay ganas de que termine el año porque no terminan de coger el ritmo de competición. Eso también se nota en los partes de lesiones, muchos jugadores lesionados, tanto parón, reanudación, etcétera, etcétera. Se quedaba con eso, con la buena primera parte que había hecho su equipo, y decía eso, que en la segunda le había faltado ese ritmo de competición. Escuchamos a Miguel Domínguez. Miguel Domínguez, victoria del Lubrico Unión Deportiva ante el San Bernardo, 3-2, gol en los últimos 5 minutos que terminaba desnivelando el partido, ¿resultado justo? Hombre, sobre el campo, ¿no? Puedo decir que sí, ¿no? Que fue justo incluso el empate, ¿no? Porque la verdad que hay que enlazar el partido que ha hecho San Bernardo, ¿no? La segunda parte, pues, como quien dice, no ha dominado por completo, ¿no? También nosotros hemos tenido durante la segunda parte que hace muchos movimientos, ¿no? Muchos jugadores que a lo mejor no están jugando en sus posiciones y se nos hace largo, ¿no? Se nos hace largo puesto que no tenemos el ritmo ese de competición que, por ejemplo, se ha visto que sí tienen ellos, ¿no? Y muchas más ocasiones también han gozado ellos. Ustedes la suerte que habéis tenido hoy es una efectividad casi al 100%, ¿no? Sí, no, creo que los 3 únicos disparos que hemos hecho entre los 3 palos pues han sido gol, ¿no? Recuerdo 3 o 4 paradas de Alberto que han sido providenciales y aparte pues paradas de una categoría superior a esta, ¿no? Yo para mí creo que es el mejor portero de la categoría y lo refrienda semana tras semana, ¿no? Bueno, Miguel, como le he comentado a Alberto, ¿tú crees que este equipo, el Lubrique Unión Deportiva, en el otro grupo, lucharía por unas opciones reales de ascenso? Hombre, claro, ¿no? Creo tanto nosotros como todos los que están en nuestro grupo, ¿no? Creo que esto de que han hecho de los dos grupos, pues la verdad que este grupo de aquí de la sierra, como quien dice, ¿no? Y aquí con los equipos de Erey y la comarca, pues es más fuerte, ¿no? Se nota, ¿no? Tienes que ver nada más que la diferencia de los puntos que hemos sacado en un grupo y en el otro, ¿no? Los de allá abajo, ¿no? Pero vaya, eso tampoco lo podemos decir a ciencia cierta, puesto que no se sabe, ¿no? Nosotros hemos jugado en un grupo que creo que lo hemos hecho bien. Hemos salido quinto, que era lo principal, porque fíjate, en esta semana con el cambio de normas, ¿no? Pues ahí hay equipos que de casi todo nuestro grupo, ¿no? Villamartín y Sipiona, pues van hasta el último segundo ahí luchando por el descenso, ¿no? Menos Algaida, que está más descolgado, ¿no? Pues imagínate si fuera hacia al revés, ¿no? Así que creo que lo mejor fue, como hemos dicho desde un principio, ¿no? Meternos entre los 5 primeros y ya ahora pues los 2 partidos que nos quedan disfrutar, pero también con el eso de que hay que ganar, ¿no? No podemos salir a un campo nosotros a darnos un paseo, ¿no? No ha sido, no que esté diciendo que nos hayamos dado un paseo, ¿no? Pero que hay que salir a ganar y honrar sobre todo este escudo, ¿no? Al hilo de la competición, ¿qué te parece el cambio de normativa que ha planteado la federación en cuanto al playoff? Pues ya se lo dije el otro día, ¿no? Cuando me hizo la previa de este partido, pues una chapuza total, ¿no? Una chapuza, ¿no? Puesto que ahora te cambian las normas quedando 3 jornadas. Ahora, por ejemplo, el descenso une los 2 grupos, ¿no? Porque el descenso debería de ser los 2 grupos también, 3 y 2, ¿no? Cada uno de un grupo, ¿no? Lo unen todo, pero para el ascenso no lo hacen, ¿no? Para el ascenso se mantienen los 2 grupos, ¿no? Pues una chapuza más de las que hacen, ¿no? Y ya está, pero hay que acatar lo que ellos dicen, ¿no? Y seguro que cuando lo hacen, por mucho que quieras tú reclamar lo que sea, una vez que está hecho ya es porque saben que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Como que la sensación que tendréis casi todos los equipos es de una temporada para olvidar, y no es por cómo hayan jugado los equipos propiamente dichos, sino cómo ha sido la competición con los parones que ha habido y esas normativas que se han ido cambiando, ¿no? Hombre, pues está claro, ¿no? El año sabíamos desde un principio que iba a ser duro, pero no tal como está haciendo, ¿no? Ahora nosotros esta semana volvemos a descansar. Tenemos que ir a San Bernardo y volvemos a descansar. Y terminamos a finales de mayo jugando 2 partidos o 3, que ya es donde no te juega absolutamente nada, ¿no? Ya la motivación, pues claro, no es la misma, el ritmo de entrenamiento no es el idóneo y un año que no es para olvidar, ¿no? Pero sí ya con ganas de que termine, ¿no? Esperemos que el año que viene ya pues sea totalmente diferente y sea una liga normal, ¿no? Todo eso se refleja en las lesiones que vemos que día a día están crucificando al Ubrique. Hombre, claro, no, pero no solo al Ubrique, ¿no? Creo que en todos los equipos, ¿no? Un equipo que no tenga ritmo de competición se nota, ¿no? Los entrenamientos, te lo estoy diciendo, no son los ideones, ¿no? Porque tampoco descansas dos semanas, para, ¿no? Ahora vuelves a jugar, coge ritmo de competición. Y claro, nosotros no somos profesionales, ¿no? Tíos que están trabajando todos los días, pues lo más normal es que pase lo que pase, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Que todos los partidos, pues, tres o cuatro jugadores al menos salen lesionados, pero salen tocados para dos o tres días, ¿no? Así que ya una vez que termine ya y pensar ya en el año que viene. ¿Por qué habéis estado pensando solo en el partido? ¿Disfrutar, en jugar, en intentar ganar sin mirar clasificación? Porque estabais, ¿has visto el equipo más... Hombre, la más primera... puesto más relajado? Claro, la primera parte... Sí, no, la primera parte creo que hemos hecho una primera parte muy buena, ¿no? Con jugadas... De mucha categoría, ¿no? Había tres o cuatro jugadas que hemos jugado el primer toque que ha sido muy, muy bien jugado, ¿no? Pero la verdad que luego la segunda es lo que te quiero decir, ¿no? Se nos va notando, pues claro, se nos nota el ritmo de competición, ¿no? No es lo mismo, tampoco podemos estrenar como durante todo el año jugar un partido a fútbol 11, ¿no? Tenemos que jugar a fútbol 7 o con portería así que 6 contra 6 porque tampoco tiene todos los efectivos que tienes que tener, ¿no? Pero bueno, han sido las circunstancias y ahora lo único que hay que pensar ya es... en las tres semanas que quedan de entrenamiento y en los dos partidos que tenemos que ir a ganarlos, ¿no? Y ya está, no queda otra. Pase lo que pase, Antonio Barbadillo, minuto 60, vaya el resultado que vaya, el equipo se activa y si no consigue la victoria es el empate, pero no... Sí, claro, ¿no? Este equipo lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que hasta el último minuto pues está peleando, ¿no? Ese es el orgullo que tenemos nosotros, ¿no? A lo mejor esa es la diferencia que tenemos con muchos equipos, ¿no? Que a lo mejor como hemos estado hoy, pues fuera sido otro resultado, ¿no? Hemos aguantado, ¿no? Hay que sufrir porque... No hay partido que tú ganes sin sufrir, ¿no? Pero luego hasta el final pues hemos creído, ¿no? Hemos creído y lo hemos podido conseguir, ¿no? Creo que es muy bueno puesto, sobre todo para el grupo, ¿no? No es lo mismo irnos hoy con un empate, ¿no? Que sí, que te vas con el sabor agridulce con una victoria, ¿no? Aunque no tenga, como quien te dice, bueno, y no que no te esté jugando nada, ¿no? Hay que quedar lo más alto posible, porque esto de aquí a dos semanas pues te puedes encontrar una nueva normativa, ¿me entiendes, no? Que a lo mejor los dos primeros de cada grupo juegan un playoff, vete tú a saber por dónde te salen esta gente de federación, ¿no? Así que hay que quedar lo más arriba posible y esperar a ver lo que pasa. ¿Cómo ocurrió otros años? ¿El cambio en las estructuras de las categorías? Claro, también hay que ver, también hay que ver los ascensos y descensos de las categorías, ¿no? Porque este año, como el año pasado no hubo, de tercera división van, por ejemplo, 10, ¿no? Hay que ver los que van a lo mejor de la zona de Cádiz para que vengan aquí a... al grupo de división de honor de aquí donde nosotros estamos jugando para ascender, ¿no? Luego hay que ver también los que suben de abajo más los que bajan y esto es un bombín, ¿no? Esto hasta una vez que termine pues no sabes tú claro lo que hay, ¿no? Lo bueno, te lo vuelvo a decir, que nos metimos entre los cinco primeros y gracias a Dios pues estamos tranquilos, ¿no? Entonces ya más o menos que tenéis cerrada la temporada salvo los dos partidos que quedan, digo, a efectos clasificatorios, ¿de alguna manera pensáis en la próxima temporada? Hombre, ya hay que ir mirando de cara al año que viene, ¿no? Hay que ir ya configurando la plantilla, ver los jugadores... que nos hacen falta, ¿no? Los puestos que hay que intentar reforzar, ¿no? Y está claro que nosotros el 90% del equipo pues va a continuar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Terminar bien este año. Ahora viene lo bueno que vamos a tener, que otros años hemos tenido nada más que a lo mejor un mes de descanso, ¿no? Siempre llegando a los partidos finales. Y este año pues vamos a tener más tiempo de descanso, ¿no? Así que descansáis y pensáis ya simplemente la temporada que viene. Pero como te he dicho anteriormente, primero hay que ganar los dos partidos que nos quedan. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ya por último nos vamos a quedar con las palabras, con las impresiones del entrenador del Club Deportivo San Fernando, Alexis de la Paz. Nos comentó pues que se iba con una sensación agridulce de Ubrique porque, bueno, en la primera parte consideraba que su equipo no había estado a la altura de lo que venía haciendo en las últimas jornadas. Hay que destacar también que este equipo ha estado dos fines de semana sin poder competir porque se han suspendido los partidos que tenía programado. De hecho, este ante el Ubrique Unión Deportiva corresponde a la jornada número 2, que fue aplazado justo cuando estábamos metidos de lleno en el mes de abril, en esa época en la que teníamos esa alerta sanitaria de nivel 4 grado 2 con alta incidencia en nuestra localidad y que obligó a suspender el encuentro. Bueno, también decía que en la segunda parte ya el equipo había mejorado, había tenido esa identidad de juego, que había creado muchas ocasiones, pero bueno, que en este caso se había encontrado con un gran portero y que le había faltado efectividad a su equipo. También tuvo tiempo para criticar lo que es la organización, la gestión de esta fase de ascenso y de ese cambio de criterio, comentando que no lo entendía, que no lo entendía nadie, porque se han cambiado las reglas del juego a mitad de competición Y bueno, también destacando esa paradoja de que ellos, habiendo iniciado la fase de ascenso con una victoria, lo cual estaba muy bien, llegaba al segundo partido pues sin opciones, a pesar de eso, de haber sumado en el único encuentro que había jugado esos puntos. Escuchamos a Alexis de la Paz. Estamos con Alexis de la Paz, entrenador del Club Deportivo San Bernardo, que hoy ha caído aquí en Ubrique en el segundo partido que disputa de esta fase de ascenso. Alexis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 3-2, el resultado final os ha marcado ahí en los últimos 5 minutos, lo habéis intentado, habéis fallado un penalti, habéis tenido, podemos creer, a los puntos muchas más ocasiones que el Ubrique Unión Deportiva. ¿Con qué sensación te vas de aquí? Bueno, la verdad que me voy con una sensación agridulce. Hablando, digamos, personalmente del equipo, porque la primera parte pues no hemos estado a la altura, ¿no?, de lo que venimos haciendo. Hemos salido a un nivel de competición bajo para lo que estamos acostumbrados a hacer, y la verdad que en la segunda parte pues bueno, ya hemos tenido nuestra identidad de juego y demás, hemos creado muchas ocasiones. Y bueno, si hablamos de justicia, lo que es el fútbol, bueno, es crear ocasiones. Hemos tenido muchas, no las hemos metido. Si ya hablamos, bueno, de que materializamos el penalti, el último también que metemos, bueno, pues hubiera cambiado. Pero bueno, al fin y al cabo me voy con la sensación de nuestro equipo. De que se ha ido recuperando en la segunda parte, lo que tú dices, esa identidad quizá. El hecho de que la clasificación de estos play-offs parece que esté ya un poco decantada hacia el balón de Cádiz, ¿os ha hecho venir excesivamente relajado o no? Bueno, yo creo que más que relajado también hay que entender a los futbolistas, igual que cuando yo les exijo muchísimo, no está justificado, pero bueno, hay que entender a los futbolistas que bueno, el tema este de la competición, cómo se ha gestionado, realmente con la campaña que hemos hecho a 5 puntos del tercero, quedando segundo, y las pocas opciones que realmente, por la estructura, no hablo, no porque el balón de Cádiz no lo merezca, porque para mí es un equipo que ha merecido desde el principio, incluso creo que quedando primero debería haber ascendido directamente, y luego pues gestionar un poco más los que hemos quedado por debajo, porque yo creo que el premio al primer clasificado hay que dárselo con el ascenso en todas las categorías. Y lo que verdaderamente no entendemos es la estructura y la gestión que se ha hecho con esto, pero bueno, tenemos que aceptarlo. Nosotros simplemente pues somos menos trabajadores de esto y hemos aceptado la sensación, pero bueno, ahí también pues desgana un poco por los futbolistas, porque aparte es normal, es un club amateur, no es un club profesional, y entendemos a los futbolistas, por supuesto. Pero en lo referente a la fase de ascenso, es extraño que habiendo jugado ustedes un partido y habiéndolo ganado, lleguéis al segundo casi sin opciones. Exacto, es que la sensación es eso, y encima después de recibir, porque nos comunican el mismo viernes, después de entrenar, que suspendían el partido por el tema de COVID y demás, pues claro, también anímicamente el equipo sufre un varapalo, porque prácticamente el Cádiz ya había ganado los 3 partidos, y al hacer las cuentas pues era muy difícil. Es un equipo que está fuerte, que sabemos que es difícil que pierda, pero bueno, al fin y al cabo, los que somos profesionales de hecho y demás, a nivel lógicamente categoría amateur que estamos, pero bueno, venimos a competir, y la verdad pues que estoy en ese aspecto un poco con el sabor agridulce de la primera parte, que podíamos haber estado a la altura, al margen de los resultados, pero lo que sí es cierto que la gestión, para bajo mi punto de vista, está mal hecha. En cuanto al partido, no sé si conocías a Ubrique, cómo jugaba. ¿Qué te ha parecido el Ubrique en un deportivo? Sí, la verdad que bueno, lo había estudiado, ¿no? Cuando nos tocó, digamos, la fase, ya teníamos estudio hecho, y la verdad que es un equipo que realmente sabíamos que no lo iba a poner difícil, que compite muy bien, que está muy bien trabajado a la hora de la presión. Y luego, bueno, futbolistas importantes por banda derecha que tenéis y demás. Lo hemos trabajado y sabíamos que nos íbamos a encontrar un rival difícil de batir. La única duda que teníamos era, bueno, con lo que estamos hablando, en relación a las pocas opciones que teníamos, pues bueno, como somos equipo amateur, no sabíamos el nivel, pero al fin y al cabo me he encontrado el equipo que buscábamos. Quizás en otros partidos he visto que habéis tenido muchas más ocasiones, más llegadas y demás que hoy, pero bueno, las que habéis llegado pues lo habéis materializado, que es lo importante al final, esto es fútbol. La tónica del Ubrique, no sé si conocía, es minuto 80, ha ganado 4 o 5 últimos partidos en minuto 80, no sé si veníais preparado para ese tipo de situación, que finalmente se ha dado, ha conseguido marcar los últimos minutos finales del encuentro. Sí, está claro, lo sabíamos, pero como se ha desarrollado el partido, realmente nosotros teníamos que ganar, el empate no nos valía, entonces nosotros lógicamente íbamos a ir a por el gol y quizás pues le dábamos menos importancia a recibirlo, porque prácticamente pues era la única opción que teníamos, la única bala que nos quedaba de intentar de seguir ahí con las pocas opciones que teníamos, pero bueno, seguir ahí algo con vida y tener esperanza. ¿Ha sido un jarro de agua fría ese cambio de criterio de la federación? Sí, la verdad que sí, es que sinceramente es que no lo entendemos, yo creo que no lo entendemos nadie, pero hay mucho, con todo el que hablo me dice, pero bueno, yo ya he sido profesional de esto y sé que esto es fútbol y hay que aceptar lo que hay, igual que la decisión de un colegiado, hay que respetarla y bueno, y terminar la temporada pues con la máxima decencia posible y que podamos terminar bien todos. Alexi, en esta primera fase del campeonato, en el grupo 1 en el que estáis ustedes, ¿habéis tenido, digamos, una temporada más tranquila que en el grupo 2? ¿Habéis podido coger ritmo de partido? ¿Ha habido muchas suspensiones igual que en el 2, no? Sí, sí. El inicio fue, sinceramente, una locura porque no terminamos de meter. Aparte, nosotros personalmente hemos sufrido el tema del COVID bastante. Hemos tenido bastantes futbolistas de la plantilla que han estado, digamos, enfermos, ¿no?, con COVID, y la verdad que era una locura porque no podíamos gestionar el tema de los entrenamientos, el tema de, bueno, que os voy a contar, si ustedes aquí estáis, creo, ¿no?, en el nivel 4, pues imaginaros lo que hemos padecido, y para arrancar luego es una temporada atípica, pero bueno, luego sí que es verdad que la recta final de la temporada hemos ido jugando con la seguridad, y la verdad pues que hemos al menos pues hemos podido trabajar dentro de la historia. Aún así, no creo que sea una temporada que se recuerde, no por los futbolistas, sino por eso, por cómo ha sido la competición en sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, con todos esos cambios, poco se ha jugado, ¿no? Sí, está claro. Me refiero, para el tema del ascenso, poco sí, se ha podido decidir. Sí, está claro, que la situación del tema de la pandemia ha sido complicado para todos, y al final lo estamos viendo hasta en primera división, que al final todo es muy surrealista y bueno, y sabíamos que iba a ser algo diferente, pero bueno, hemos estado ahí hasta el final. Estoy muy orgulloso de los chavales por la gran temporada que han realizado, porque hemos hecho un gran campeonato desde principio hasta fin, y bueno, ya lo que queda, pues lo que he dicho, terminar de la mejor forma posible e intentar pues sacar puntos y competir. Nada, Alexi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a finalizar en el día de hoy quedándonos con los datos de este partido correspondiente, como hemos dicho, a la jornada 2 de la fase de ascenso del subgrupo 1 de la primera andaluza senior. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Alberto, Paco, Mario, Frank, Peluca, Aníbal, Juanda, Juangra, Alex Montes de Oca, Lean y Álvaro Coronil. Ese fue el 11 titular. También tuvieron minutos Beni, Lolo, Ángel Román, Jesús García y José Antonio Parra. La jornada nos dejó ese resultado tan solo, el que comentábamos entre el Ubrique Unión Deportiva y el San Bernardo, 3-2, porque recuerden que este fin de semana no había jornada, era jornada de descanso, donde se ha aprovechado pues para recuperar, por ejemplo, este partido. Ahora mismo la clasificación, con todos los cambios que ha habido, está de la siguiente manera, y se pueden imaginar, ¿no?, el descontento de los grupos que esperaban tener alguna opción en esta fase de ascenso. Con la unión de los puntos de la primera fase y esta segunda, el Balón de Cádiz domina con 54 puntos. 46 tiene el San Bernardo, pues estamos hablando de 8 puntos de ventaja. 32 la Roteña, 29 el Ubrique Unión Deportiva, casi un poquito menos del doble, y 26 Trebujena. Pues bien, la próxima jornada le tocará de nuevo descanso al Ubrique Unión Deportiva. La verdad que no es muy entendible cómo ha sido o está siendo este desenlace de la liga. Le quita seriedad sobre todo a la competición, y bueno, supongo que es de total lógica que moleste y no guste a ninguno de los dos equipos que parece que han estado de invitados, por lo tanto, en esta liga, pues para que Jerez Industrial o Jerez Deportivo Fútbol Club B, por un lado, y Balón de Cádiz se jueguen en la fase ese puesto de ascenso en la última jornada. Bueno, en lo que va a ser la fase final, obviamente. Decir que ayer hubo partido de fútbol, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B cayó por 0-10 ante el Trasmayo, mientras que también tuvimos baloncesto. En este caso, el Cabo Infantil Femenino ganó 32-62 al Chiclana y Tuzzi. Y bueno, hoy no hay fútbol, mañana juega el Ubrique Infantil B precisamente en Arcos ante el Ubrique Unión Deportiva en el Antonio Barbadillo, pero en el Antonio Barbadillo de Arcos, claro. Y será el partido mañana a las 5:30 de la tarde. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. No cambiarás por mí. El mármol no se puede modelar sin más. No te lo explicaré. Te puedo hablar.